50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la segunda emisión del lunes 18 de octubre. Presentaron el programa Más Cultura Joven. El ministro de Cultura de la Nación, Tristan Bauer, lanzó el programa que otorgará 5.000 pesos a jóvenes de 18 a 24 años, beneficiarios de planes sociales, para acceder a consumos culturales como libros, discos, cine, teatro y recitales. Los beneficios podrán ser utilizados entre el 1 de noviembre y el 30 de abril de 2022 en consumos de bienes y o servicios culturales. La ANSES habilitará una plataforma digital para la inscripción que estará vigente hasta el 15 de diciembre. A partir de la misma, el Banco Nación entregará tarjetas con la acreditación de los 5.000 pesos que serán intransferibles, por lo que solo podrá ser utilizado por el beneficiario. Continúan las inscripciones en la Escuela de Adultos 704. La Escuela Primaria de Jóvenes y Adultos Mayores, que funciona en más de 10 centros del barrio San Carlos y en la Organización Comunitaria Pantalón Cortito, continúa con las inscripciones abiertas para aquellas personas que quieran culminar sus estudios primarios. Las inscripciones están destinadas a mayores de 14 años y sin límites de edad, quienes no hayan podido comenzar o finalizar sus estudios primarios. Las clases en las escuelas serán desarrolladas en los tres turnos, mañana, tarde y vespertino. Para más información, las personas interesadas pueden comunicarse con la directora Marité González al 0221 15 562 2549. Un servicio que informa más cerca. Trabajadores de la salud realizan un paro el próximo jueves. El gremio SICOP tomó la decisión de llamar a una nueva medida de fuerza tras rechazar la oferta de aumento salarial realizada por la administración provincial de Axel Kicillof. Si bien la organización considera que hubo avances en las últimas negociaciones de la paritaria de la ley 10.471 realizada el 7 de octubre, advirtieron que la oferta sigue siendo insuficiente. Los paros serán llevados adelante el jueves con acciones locales y el martes y miércoles de la semana próxima con acciones a nivel nacional en Buenos Aires. El cielo está despejado en la región. La mínima para hoy es de 9 grados y la máxima de 22. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.